Por otro lado, ayer se celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Para conmemorar la fecha, se organizaron varias actividades en Berriozar durante toda la semana. El viernes, decenas de personas se concentraron frente al ayuntamiento para rechazar la violencia machista. Se leyó el manifiesto del 25 de noviembre en euskera y castellano, de lo que se encargaron Esmeralda Manso y Nekane Aldaba, respectivamente. Por último, se guardaron 5 minutos de silencio para recordar a todas las mujeres muertas por violencia machista debido a la mala calidad de la grabación del manifiesto en euskera, en castellano. Nos vemos obligados a ofreceros solo la versión en euskera a cargo de Nekane Aldaba. La escuchamos. Aurten ere, Berriozarko udalatik azaroaren 25ean, emakumeenganako bortizkeriaren aurkako nazioarteko eguna gogora ekarri nahi dugu. Emakumeen aurkako indarkeria giza eskubideen eta oinarrizko askatasunen urratze larrienetarikoa da. Indarkeria errotik eraustea eta iraungiaraztea Nazio Batuetako eta Europako Batasuneko itunetatik eratorritako agindu normatiboa da. Espainiako estatuak berretsi duena. Horregaitik, administrazio publikoaren lehentasuna emakumeen eskubideak modu aktiboan bermatzea behar du izan. Y el sábado las cuadrillas de jóvenes de Berriozar pintaron varios grafitis que después se colocaron en el instituto, los centros educativos, el ayuntamiento e incluso en las calles del pueblo. Y ya por último, ayer domingo, día 25, el grupo Zarrapastra ofreció una sesión de teatro especial con motivo de esta fecha. La obra representada fue El miedo que me habita. Y en otro orden de cosas, Aralar, el partido político Aralar, celebraba su Asamblea General de Navarra el sábado en Berriozar. El coordinador de Aralar, Pachi Zabaleta, declaró tras un receso de la Asamblea que el pleno de esta semana ha dejado descubierto, se refería al pleno del Parlamento, la debilidad del gobierno de UPN en Navarra. Asimismo, aseguró que Barcina, salvo el PP, no tiene ayuda ya de nadie más. Según Zabaleta, Navarra no puede seguir sufriendo las consecuencias de un gobierno débil como este. La Asamblea de Aralar analizó la situación económica, tras lo cual el portavoz Abertzale recordó que la situación en Navarra no está para bromas y recordó que hay 51.000 navarros y navarras sin empleo. Para Zabaleta no se cumplen los presupuestos y además ahora el gobierno ni siquiera tiene apoyos para sacar adelante estos presupuestos. Valoró que el tiempo de UPN se ha agotado. Dijo que los chanchullos que hacía con el PSN ya se han acabado. Y el sábado también, Sortu, el nuevo partido de la izquierda abertzale, daba comienzo a su proceso interno de conformación. Tras el visto bueno del Tribunal Constitucional, el nuevo partido político de la izquierda abertzale, Sortu, comenzaba a debatir su organización interna entre sus bases. En Berriozar, este mismo sábado, hacían lo propio, juntándose para ello un grupo de hombres y mujeres de la izquierda abertzale independentista. Por otra parte, el sábado la revista Berriozar también celebraba su sexto aniversario con un concierto. Más de un centenar de personas acudió al nuevo auditorio para ver los conciertos de Javi Zurieta, la Big Band Blusenea y la señora Nora. Los responsables de la revista también sortearon 3 lotes de productos donados por diversos comercios de Berriozar. Ayer domingo finalizó el ciclo de teatro para adultos. Con el Día Internacional contra la Violencia Machista. No, perdón. Sí. Con el Día Internacional contra la Violencia Machista como telón de fondo, ayer se daba por finalizado el ciclo de teatro para adultos de 2012 con la obra El miedo que me habita. El grupo Zarrapastra. Como todos los domingos, en el auditorio estaba casi repleto. Recordamos que las semanas anteriores han actuado los grupos de teatro La Cocina, El Malaje Solo y Chincheta. Y miramos ya a esta semana. Mañana se hará la presentación de la propuesta para acudir al colegio andando o en bicicleta. La propuesta para acudir al colegio andando o en bicicleta de Amado Seguro se presentará mañana martes 27 de noviembre a las 7 horas de la tarde en el auditorio. El miércoles tendrá lugar un nuevo pleno ordinario. En esta ocasión se debatirán varias mociones de interés, como dos textos sobre los desahucios, una moción del PSN sobre el decreto foral de centros de salud y urgencias y un último punto sobre el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres. La cita siempre, como siempre, será el miércoles día 28 a las 6 y media de la tarde en el Pleno del Ayuntamiento. Pasamos ahora a ofreceros los resultados deportivos de este fin de semana. Dejamos para mañana una crónica más extensa de ese final del Campeonato Navarro de Socatira que se celebraba el sábado a la tarde, a las 6 de la tarde, en el Polideportivo de Berriozar. Adelantamos que fueron nuestros equipos los vencedores y desde aquí les felicitamos. Y mañana, como decimos, prometemos una más detallada información. Nada más esperamos que nos llegue esa crónica que nos suelen mandar todos los fines de semana. Y antes de entrar a dar los resultados del Fútbol Club Berriozar, vamos a adelantar que el San Cristóbal ganó ante el Beti Onak, el San Cristóbal de Regional Preferente, por 2-1. Jugó aquí en casa, en primer tiempo flojillo, pero el segundo tiempo se recuperó y consiguió esa victoria que le hace seguir de líder en la liga. Y en cuanto a los resultados del Fútbol Club Berriozar, empezamos con Primera Regional, que jugó contra el Alsasua en Berriozar y perdió el partido. Y lo hizo por 1-2, nos hemos confundido de resultados de fin de semana, así que ya actualizados los resultados, seguimos con Segunda Juvenil, que jugó contra el Betis Cozcor en Lecumberri y ganó 2-3. El Cadete A lo hacía aquí en Berriozar contra el San Jorge y ganaba 6-0. Y el Cadete B jugaba en Erripagaña contra el Burlades y ganaba 1-2. El Infantil A contra el Irabia, en el Colegio de Irabia, ganaba 2-7. Pleno al 15 casi, si no iba a ser por los del regional. A nuestro 15 particular, por supuesto. El fútbol femenino, jugaban el regional femenino en Marcilla contra las de Marcilla y perdieron 4-0. En fútbol 8, jugó contra los de Cizur, el Ardoy de Cizur en Berriozar, y perdieron 0-8. Y pasamos a detallar los resultados del fútbol 8 masculino. Los de Berriozar jugaban en San Jorge contra los de San Jorge y perdían 6-0. Eso era el grupo A. El B lo hacía en Berriozar contra el Amigo y perdía 3-6. El fútbol en el grupo C lo hacía en Ansoin contra Gasteberriak y perdía 1-0. El D lo hacía contra el Liceo Mojardín en Berriozar y empataba a 4. Ahora damos los resultados de Futbito. El Berriozar A jugaba contra el San Cernin en Berriozar y conseguía victoria. En Berriozar B no conseguía esa victoria, perdía contra el San Cernin. Y el Berriozar C jugaba contra la Raona en Berriozar y ganaba. El Berriozar D contra el Sagrado Corazón ganaba también fuera de casa. El Berriozar E, que jugaba también fuera contra el Ademar en Maristas, perdía. El Berriozar F contra el Marillac de Barañain también perdía. El Berriozar G contra Pachi Larraínzar aquí en Berriozar consiguió la victoria. El Berriozar H jugaba contra Teresianas allí fuera y ganó. El Berriozar I jugó contra el Ardoy aquí en Berriozar Berriozar y ganó. El Berriozar J jugaba contra el Carmelitas en Carmelitas y ganó. Y el Berriozar K contra Doña Mayor aquí en Berriozar logró un empate. El Berriozar L, por último, femenino, las chicas jugaban contra el Irabia y perdieron allí fuera de casa. La información deportiva, nos damos la información meteorológica del día. 11 grados en estos momentos en Berriozar, cielo nuboso y anuncian lluvias para hoy, así que chubasquero, paraguas y bueno, tampoco demasiado frío, con viento sur, 4 km/h, desagradable.